¿Quién dijo que solo hay una forma de ver las cosas? ¿Quién dijo que todo está dicho y que no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón y quisiera contar con el tuyo para que cada domingo a las 11 nos permitamos unos desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Este domingo 4 quiero invitarte a que seas parte del estreno de Desvaríos.